como 30, pero son muchas las que hay que doblar así. Ah, también, justamente porque, bueno, esta es una elección que se caracteriza justamente por la cantidad de boletas y lo largas que son también. Sí, tiene un cuerpo adicional por dos cuerpos adicionales, pero además de eso, bueno, en el caso nuestro, por suerte tenemos solamente dos boletas. Uh-huh. Pero bueno, la Alianza Cambiemos, por ejemplo, tiene tres candidatos, Saladillo e intendente, así que ahí se van a tener un lío bastante interesante de boletas en el cuarto oscuro. Sí, la verdad es que sí. Nuestro partido lleva solamente una interna en el sector que corresponde a gobernador y vice, uh-huh. Sí, por eso es que la lista 131, la Celeste y Blanca de Frente para la Victoria, la 131-1 es la que lleva a Daniel Scioli, bueno, en el primer cuerpo, y en el último a Jorge Lenzi, los concejales y consejeros, uh-huh. con Aníbal Fernández y Martín Sabatella en la gobernación, y la 131-2 es exactamente igual, nada más que a gobernador lleva como candidato, precandidatos, a Julián Domínguez y a Fernando Espinosa. Claro. Como por ahí a lo mejor estarás enterada, nuestra agrupación de ninguna forma ha puesto, digamos, fichas todas a un candidato a gobernador, porque tenemos dentro de Unidos y Organizados vertientes que están con, por ejemplo, el caso emblemático del Grupo San Martín, representado por Walter Abarca, y un montón de militantes que trabajan activamente desde hace mucho tiempo para la candidatura de Julián Domínguez, primero a presidente de la Nación y luego a gobernador. Y, por ejemplo, espacios como Nuevo Encuentro, o mismo La Cámpora, que trabajan, digamos, para la candidatura de Aníbal Fernández. Uh-huh. La decisión, como agrupación política y como frente electoral, teniendo sobre todo en cuenta que nosotros no teníamos interna a nivel local, vamos solos, nos veíamos con buen ojo de tener una interna dentro de nuestra propia fila, aunque sea gobernador y vice, que nos permite, digamos, tomar votos de dos lugares distintos. Entiendo, claro. Así que el domingo, a diferencia de lo mucho que se viene diciendo por medios comunicacionales y en el boca a boca, de que al Japo no hace falta votarlo ahora porque el Japo va derecho, es como, ¿se acuerdan? En el Feliz Domingo, derecho a la final. Derecho a la final, bueno, sí. De alguna manera están tratando de instalar de que no hay que votar de frente para la victoria ahora, y nosotros le decimos a nuestros votantes, claro, a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, a nuestros adherentes, que es importante el apoyo tanto en agosto como en octubre. Por eso le estamos solicitando que este domingo, quienes tengan intención de votar la lista celeste y blanca de Frente para la Victoria, lo haga desde esta elección paso, y luego que refrende ese voto nuevamente en el mes de octubre. Exactamente, no, claro, porque es un motivo de dispersión también. Exacto, de la gente. No es nuestra intención como fuerza política participar ni de refilón en una interna partidaria que no es nuestra. Nosotros, claro, no nos interesa lo que hagan los demás candidatos, las demás fuerzas políticas. Claro. Nosotros estamos preparados y listos para enfrentar a cualquiera de ellos, a todos ellos juntos, y tenemos mucha confianza en lo que podemos llegar a darle a la comunidad de Saladillo, y qué es lo que podemos recibir a su vez de la comunidad en términos de votos, cosa que ya quedó demostrado en la elección del año 2013, cuando después de muchísimos años, una fuerza, digamos, justicialista logra imponerse en Saladillo en elecciones de medio término, cuando ganamos holgadamente la elección, incluso desplazando a la Unión Cívica Radical, partido que lleva con 32 años ininterrumpidos de gobierno, de retorno a la democracia, y logramos sacar 1.750 votos de diferencia con el radicalismo y 1.450 con quienes fueron segundos en ese momento, que fue el Frente Renovador. Uh-huh. Pretendemos repetir la epopeya del 2013, si es posible mejorarla, con una diferencia sustancial. En este caso estamos jugando todas las fichas a ser gobierno local, a tener la posibilidad, por fin, después de 1973, que no se gana una elección a intendente en Saladillo u otro partido que no sea el radicalismo, tenemos la posibilidad de llegar al Palacio de la calle San Martín y gobernar el destino de Saladillo por los próximos 4 años, ¿no? Claro. Jorge, vamos a recordar quiénes te acompañan como candidatos, precandidatos en este caso a concejales. Bueno, en el caso de los concejales, sabés que los concejales tenemos a la cabeza de lista de los concejales un funcionario, primero, un vecino ultra conocido, sí, como es Amaro Sarlo, que a su vez desempeña su actividad laboral desde hace 10 años en el ANSES, y hoy día es el jefe de la UDAI, es jefe de la oficina de ANSES de Saladillo. Uh-huh. Es decir, Amaro, además de un militante histórico del peronismo, ustedes saben que el papá de Amaro, Julito Sarlo, fue candidato intendente en una de las elecciones cuando retornó, digamos, la democracia, no en la primera, sino después. Uh-huh. Y bueno, Julio, el papá de Amaro, era una persona muy, muy querida por todo Saladillo. Recuerdo muy bien a Julio cuando trabajaba en el Banco de la Provincia, una persona que lamentablemente desapareció a temprana edad, sí, una gran pérdida para el pueblo, para su familia, para sus amigos y ni hablar para el justicialismo. Uh-huh. Bueno, Amaro de alguna manera viene imbuido en esa mística justicialista que se vive en el seno de su familia, lo ha mamado de chico con la campaña de su padre, y bueno, es un activo militante del Frente para la Victoria y es un excelente funcionario que realmente la gente destaca la actividad de Amaro frente al ANSES de la misma manera que lo hacen, por ejemplo, los afiliados de PAMI con respecto a la actividad que está desarrollando el pelado Jansson en PAMI desde el año 2012. Claro. Amaro es el primer candidato. En el segundo lugar llevamos a María Mancini, es decir, María de los Ángeles Mancini, una docente, inspectora, realmente también con una dilatada carrera en el campo docente y también una militante del campo nacional y popular, que no cabe ninguna duda que va a engalanar nuestra lista y va a poder llevarle también una voz, no solamente de la mujer al Consejo Deliberante, sino que va a trabajar seguramente con muchísima intensidad en todo lo que tenga que ver con el campo social y educativo, donde ella tiene su máxima experiencia. En tercer lugar, representando también al sector femenino, ya vas a ver que nuestra lista tiene una característica de que es totalmente igualitaria. El 50% claro, de la lista está compuesta por mujeres. En el tercer lugar, te decía, una representante de la juventud y una representante de la agrupación La Cámpora, es decir, María Mancini representa al Movimiento Mayo, bien, que es otra de las agrupaciones que componen el Unidos y Organizados, Frente para la Victoria. Sí. Erika representa a La Cámpora, es una joven saladillense, ha completado hace un par de años su carrera en el instituto como profesora de inglés. Y bueno, Erika es probablemente una de las personas más jóvenes que van en nuestra lista representando a su agrupación, que es La Cámpora. Uh-huh. En el cuarto lugar llevamos a Carlitos Pérez Cavalli, un abogado local, hijo de Estela, muy conocido, y de Lucho Pérez, y actualmente desempeña funciones en la oficina del AFCA y es el representante que tiene, digamos, Nuevo Encuentro en los primeros lugares. Nuevo Encuentro, recordamos, la agrupación de Martín Sabatella, y que en Saladillo, digamos, la cabeza visible más importante, quien recientemente nos ha dejado lamentablemente por ese accidente que le llevó la vida, que es ese activo militante de la política local, ese soldado de la política que fue Daniel Salomón, ¿no? Sin dudas. Alguien que nos sigue inspirando desde el cielo, digo. Así y bueno, Carlitos Pérez Cavalli es el cuarto. En el quinto lugar tenemos otro militante de la juventud peronista y representando también al sector que hoy lidera La Cámpora, que es Rubén Díaz, un joven de Saladillo que a su vez está muy unido al sector cooperativista y compone lo que es el Intercops en Saladillo y lidera una de las cooperativas de trabajo que hay en nuestra ciudad. En el sexto lugar llevamos a una joven abogada con un apellido también muy conocido en Saladillo, que es Macarena Tosca Mansur, que es de Polvaredas. Uh-huh. Ha estado ejerciendo y trabajando en la Cámara de Diputados y en relaciones institucionales en la Cámara de Diputados bonaerense, junto a Walter Abarca y al doctor Marcelo Leiría. Y bueno, Macarena, su intención es continuar su vida en Saladillo, retornar a su terruño, y por eso es que la tenemos también, una persona joven, profesional, muy, muy dedicada también de lleno al trabajo, y que sin duda va a ser un excelente cuadro en caso de poder ingresar al Consejo. Esos son los seis primeros lugares. Abajo de ellos están Daniel Ollanar, que también corresponde a Nuevo Encuentro, Silvina Cotiñola, otra de la agrupación Mayo, docente, es la actual directora del Colegio Nacional. Esos son los primeros candidatos a concejales titulares. Y en el caso de los consejeros, llevamos a Fernanda Catulo, que la conocen todos por su actividad al frente del Centro Educativo Complementario como directora, y a, en el segundo lugar, a Tel Sarti, también del Movimiento Mayo y también una docente de dilatada experiencia. En el tercer lugar, dentro de los consejeros circulares, llevamos a un joven profesor de Educación Física, que es Juan Cintioli, que lo hemos incorporado también desde hace unos años a las filas del Frente para la Victoria. Ejerce su actividad como profesor de Educación Física en distintas escuelas y, bueno, integra la lista de consejeros. Muy bien. Sabemos que en el Cuerpo de Diputados Provinciales, Saladillo, desde el punto de vista del Frente para la Victoria, lleva la figura de Walter Abarca en segundo lugar en la lista de diputados provinciales. También llevamos a Fabián Salguero en la lista de diputados provinciales en el quinto lugar. Uh-huh. Fabián está en el quinto lugar. Y luego tenemos también representantes locales en esta lista en calidad de suplente, porque tenemos dos saladillenses que son Ariel Tota Pantín como suplente, como tercer suplente, y la doctora Diana Mabel Maggi también como cuarta suplente. Esto es en la lista de diputados. Perfecto. Muy bien. Jorge, hay de todo. Como ves, sí, es una variado. Lista que tiene mucha juventud, pero que también tiene, ya te digo, es muy igualitaria, sí. Donde hay un se ha respetado no el cupo femenino del 30%, sino que nosotros ayer precisamente venimos de firmar un acta de compromiso, el futuro presidente de los argentinos, Daniel Scioli, con más de 1.200 mujeres en el Hotel NH, en un acto muy lindo. Ayer se firmó un acta de compromiso donde, digamos, desde el gobierno de Daniel se intenta impulsar activamente esto de que la mujer y el hombre estén en el mismo pie de igualdad en todo sentido, no solamente en la representatividad política, en las listas, en partes iguales, sino también en que los salarios que perciben y ciertos tratos en lugares de trabajo, etcétera, sean totalmente igualitarios. No estar pensando que la mujer es un 30%, es un cupo. Sí. Para nada. Creemos que tiene que ser más igualitario, y la lista nuestra, como verás, lo ha logrado, exactamente. Estamos dialogando con Jorge Lenzi, precandidato a intendente de Saladillo por el Frente para la Victoria, actual concejal en licencia también. Jorge, básicamente, ¿cuáles son los ejes centrales de la plataforma, de la propuesta para gestionar? Bien, las prioridades como equipo. Es una, ¿no?, buena pregunta, porque los ejes centrales, Saladillo realmente tiene muchísimas problemáticas que encarar al mismo tiempo, pero nosotros somos bien, bien consecuentes con lo que venimos diciendo desde el año 2013, cuando iniciamos nuestro andar, al menos quien les habla en la política. Centró mucho la campaña concejal, y lo mismo estamos haciendo desde el punto de vista de la campaña intendente, tomando como un eje principal algo que tiene que ver con la calidad de vida de todos los pobladores de Saladillo, que es un eje, un tridente que tiene que ver con el agua potable, con la provisión de cloacas, no solamente la red, sino con un funcionamiento adecuado de la planta de tratamiento y con el tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos, tanto en el nivel de generación como en el nivel de recolección, separación, recolección y finalmente disposición final. Es harto conocido por esta comunidad que Saladillo tiene problemas con el agua potable. Se han detectado precisamente en este año, a raíz de la visita que hizo el OCABA, a solicitud del diputado Abarca y de quien les habla, pedimos una audiencia con el presidente del OCABA, que es el organismo de control de agua de la provincia de Buenos Aires. Esa audiencia la solicitamos preocupados porque habíamos tenido en Saladillo un brote de gastroenterocolitis importante que, sí, llegó casi a los 1.000 o más de 1.000 casos entre lo que se atendió en el sector público y en el sector privado. En ese momento, no sé si recordarán ustedes, durante unos días mediáticamente tuvo un impacto muy importante, porque obviamente es muy difícil sacar de la línea de la política algunas situaciones, y como no era era como era de esperar, digamos, de alguna manera esto se llevó al campo de prácticamente de la política partidaria, lo que yo creo que es un error, pero bueno, a la gente las cuestiones hay que comunicárselas, y la única forma de comunicarle a la gente las cosas es con la verdad. Exacto. Y la verdad fue que cuando el Ocava llegó a Saladillo el día 27 de marzo del 2015, de alguna manera convocados por nosotros para hacer un muestreo de agua de distintas domicilios, en realidad se tomaron 8 muestras, de 7 de domicilio y 1 de un pozo, el pozo número 18, que es el último pozo construido, habiéndole ofrecido las autoridades de Locaba que vinieron, que eran 3, a la municipalidad, hacer en el mismo instante una toma para hacer una contraprueba, es decir, que Locaba se llevaba el agua para examinar en sus laboratorios, y le ofreció a la municipalidad tomar de los mismos lugares el mismo día una misma muestra para que ellos la enviaran al análisis a donde quisieran, para tener que comparar, digamos, eso se llama contraprueba o prueba testigo. Uh-huh. El resultado de esos estudios, que fueron exclusivamente estudios de bacterias, bacteriológicos, mostró que 4 de las 8 muestras, es decir, el 50%, estaban contaminadas con gérmenes fecales, que la cantidad de colonias que había en el agua de consumo humano era obviamente no adecuada para consumo humano, y por eso el Ocava le calificó de mala e instó al municipio a que tomara medidas urgentes, que se tomaron, por supuesto. Las medidas urgentes tienen que ver con purga de los pozos y con cloración adecuada. A partir de eso, el Ocava volvió a Saladillo allá por el mes de abril, tomó nuevas muestras, esta vez además de controlar todos los lugares donde habían dado las muestras positivas, también se tomaron muestras de la totalidad de los pozos de agua que están operando en Saladillo. Sabemos que Saladillo tiene 18 pozos, en ese momento se analizaron 13. Y sí quiero aclararte qué es lo que pasó con el análisis de marzo, cuando yo te digo que hubo bacterias coliformes en las muestras, en 4 de las 8 muestras. Para que vos tengas una idea de lo que sucedía, la cantidad de unidades formadoras de colonia, que es la unidad de medida, cada 100 mililitros de agua que se toleran para consumo humano, es hasta 3. En realidad no debe haber, debe ser 0. Pero si te tenés que tolerar una cantidad, es hasta 3 unidades formadoras de colonia. Y de las 4 muestras que dieron positivas, la que menos dio 5, la que le sigue dio 18, la tercera, que era un pozo, dio 40, y la cuarta, que es frente al hospital, lugar donde se hizo una obra de reparación de un caño maestro cloacal, dio 150, y encima 2 de las 6 eran resistentes al hervor, es decir, cepas termoresistentes. Estamos hablando de algo importante, muy importante. Sí. Es la segunda visita de Ocava. Todos los lugares que dieron positivos se habían negativizado, no obstante, 2, un pozo y otra más, dieron positivos, 5 unidades en uno y 20 en otro. Pero lo que me interesa decirle a la población, y de aquí vienen nuestras propuestas para el futuro, digamos, es que cuando se analizaron los 13 pozos de agua que estaban operando el día que el Ocava vino a tomar la muestra en abril, se llevaron también muestras para hacer lo que se llama análisis físico-químico, y ahí evaluaron el arsénico. Ustedes saben que el arsénico es una sustancia natural que está disuelta en el ambiente, que no la prácticamente el humano hace poco por incorporar arsénico, si bien las actividades y las explotaciones que tienen que ver con el uso de agroinsumos y todo eso incrementa la cantidad de arsénico. El 95% del arsénico que está en la tierra y en el agua es natural, viene de la naturaleza, tiene que ver con la ceniza volcánica y todo eso, pero es un cancerígeno potente. Es importante conocer que el arsénico es una sustancia reconocida como cancerígena, y lo que vimos con mucha preocupación es que de los 13 pozos que se analizaron, para que vos te hagas una composición de lo que estamos diciendo, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos considera que el agua para consumo humano debe tener una parte de arsénico por millón. En la Argentina, el Código Alimentario Nacional, hasta el año 2017, admite 5 partes por millón. Y cuando se hizo el análisis en Saladillo en el mes de abril, 7 pozos estaban al límite superior, es decir, 7 pozos tenían 5 partes por millón, 3 pozos más tenían 4 partes por millón, 2 pozos tenían 3 partes por millón, y un pozo tenía 2 partes por millón. Es decir, que como sea, si lo miramos a la luz de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser ya desde hace años, estamos excedidos en niveles de arsénico en todos los pozos. Y esta es una problemática que el próximo gobierno va a tener que empezar a solucionar. Y la única forma de solucionar esto es hacer lo que se hizo, por ejemplo, en el municipio de Bolívar, donde el intendente Buca, Eduardo Valdi Buca, hizo una planta potabilizadora de abatimiento de arsénico, obra que no se puede hacer exclusivamente con recursos municipales por su alto valor y que hay que gestionar a nivel del Estado Nacional. Hay programas para esto a través de diferentes espacios que tiene el Gobierno Nacional para estas cosas. Por ejemplo, uno de ellos viene a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Hay varios lugares donde uno puede gestionar para poder pensar en que Saladillo va a necesitar en el futuro una planta potabilizadora, porque estamos tomando agua con niveles de arsénico que, si bien son están dentro de lo admitido en la República Argentina, porque es hasta 5 partes por millón, no tiene sentido seguir sosteniendo algo que el mundo ya dice que debe ser 1. Por lo tanto, vamos hacia el 1, y la única forma de llegar a 1 es potabilizar el agua en una planta. Eso es caro y hay que gestionar. El segundo tema que nos preocupa y que nosotros venimos hablando desde el año 2013 tiene que ver con las cloacas. Saladillo, por el censo del 2010, mostraba que el 50.9% de las casas de Saladillo tenían cloacas, es decir, que mucha cantidad, casi la mitad de la población en el 2010 no gozaba de este servicio, que sabemos que es un servicio esencial, que tiene que ver muchísimo con la salud y es un indicador sanitario muy importante. Los municipios que tienen, por ejemplo, el municipio de la séptima sección electoral que va a la cabeza en obra de cloacas es Azul, con un 73% de la población servida por cloacas. Un municipio importante como es Olavarría tiene el 44%, y Saladillo está ahí en la mitad de la tabla, y nosotros aspiramos a que podamos darle cloacas a la totalidad de la comunidad, porque, ya te dije, tiene que ver con la salud, con la contaminación ambiental, y por supuesto es uno de los indicadores que ayudan a bajar cifras de, por ejemplo, mortalidad infantil. Sabemos que muchos chicos en la temprana edad a veces fallecen víctimas de cuadros gastroenteríticos, diarreas, que se inician por ingesta de agua contaminada, precisamente por gérmenes fecales, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Así que Saladillo requiere una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, porque la que tenemos realmente no funciona desde hace mucho tiempo, y necesitamos expandir la red cloacal a la totalidad de los domicilios. Esto es una tarea que quien pretenda sanear Saladillo y llevarlo a que sea una comunidad saludable, requiere llegar a cumplir, si es posible, la llegada de cloacas al 100% de los vecinos. Y el tercer tema, te decía, que es importantísimo para nosotros, lo que no quiere decir de que no nos importe el arbolado, el tránsito, la seguridad, la educación, etcétera, etcétera, el deporte, la juventud, hay montones, la nocturnidad, nos preocupan muchos temas, pero vos preguntaste los ejes centrales, los ejes centrales, el tercer ariete de ese eje central tiene que ver con la basura. Consideramos que el manejo de la basura en Saladillo es casi escandaloso. Hay muchísima, muchísima basura, y en breve nosotros vamos a hacer una presentación que va a permitir que la comunidad sepa de qué forma se contamina Saladillo, y desde el Estado Municipal no se le está dando respuesta a los vecinos en esto. Saladillo está bastante bien limpio, digamos, desde el punto de vista de la recolección en todas las áreas que tienen que ver con la zona céntrica, pero basta alejarse un poco y ni hablar de ir hacia la zona suburbana o periurbana para encontrar grandes volúmenes de basura que en muchos casos, desgraciadamente, son nuestros propios vecinos quienes se encargan de arrojarla en vez de ir hasta el basural o ir a buscar un contenedor. También es cierto que el municipio no provee contenedores en cantidad adecuada y en lugares estratégicos para que la gente al menos diga, bueno, acá tengo un lugar donde tirar las bolsas de basura. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo tira a las cunetas, a los costados de los caminos vecinales, y por eso te podría decir que en los 8 o 10 kilómetros que rodean la planta urbana es impresionante la cantidad de basura que vas a ver. Tenemos fotos, videos, y hasta con fechas. Hay basura que va cumpliendo tiempos, es decir, que uno va y la fotografía, el mes va y sigue ahí, animales muertos. En este momento vengo fotografiando un cerdo que ya lo vienen comiendo los bicharracos y los perros de la zona, arrojado a 3 kilómetros de la planta urbana. Lo he comunicado a gente del municipio, pero ahí todavía está tirado el chancho pudriéndose en un costado de un camino donde la gente sale a caminar todos los días. Vos sabés que esto de las caminatas es muy saludable y hay mucha gente cuando el tiempo está bueno que sale a caminar en una zona, te diría que los 5 kilómetros que rodean la planta urbana están siendo caminados hacia los 4 costados de Saladillo, y la misma gente te puede decir esto de la basura. Y hay otro problema con la basura en la avenida Saavedra a partir de avenida Ledesma, que tiene que ver con la gran cantidad de esta basura que se cae de los propios camiones que el municipio envía al basural para descargar, que generalmente suelen ir sobrecargados por ahí con una velocidad un poco excesiva y sin tapa, lo que hace de que vayan perdiendo basura que queda arrojada en la vía pública, en la avenida Saavedra. Por otro lado, una avenida que se está tornando en una zona de quintas, desde la Ledema hacia el basural, ya tenemos por lo menos la apertura de 4 loteos, donde no solamente están los lotes, sino que en uno de esos loteos ya hay 4 casas en construcción, alejados de la planta urbana. Uh-huh. Y en otro hay 8 casas en construcción, y ni hablar del de Ledesma y Saavedra, que ya lleva 23, 24 casas que se están construyendo. Es decir, que mucha gente que va a vivir allí, y el nivel de contaminación que hay es altísimo. Así que a nosotros nos preocupa, porque el basural realmente es un monumento, yo siempre digo, es un monumento a la desidia, al abandono, y sobre todo muestra el alto nivel de contaminación del ambiente, de las napas. Esto contamina las napas freáticas, contamina el agua y hace irrespirable el aire para quienes vivimos cerca. Yo que estoy a 2 kilómetros y pico del basural, te puedo contar que cuando el basural se enciende, porque se incendia espontáneamente o porque lo prenden fuego, es terrible el olor y la irritación de las vías aéreas de las personas que viven cerca. Yo he recibido cartas de vecinos presentando quejas por esto. Y la solución es erradicar el basural a cielo abierto, es decir, tenemos que ir a una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que a su vez nos permita recuperar dinero. La basura da mucha plata, pero claro, como la estamos manejando hoy, no. Uh-huh. Entiendo. Jorge Lenzi, precandidato a intendente de Saladillo por el Frente para la Victoria. Jorge, hubo una encuesta días pasados realizada por un medio local, bien posicionado usted como precandidato. Hay varias encuestas. ¿Qué opina? Están las encuestas. Las encuestas que los partidos políticos, todas las agrupaciones políticas encargan, que obviamente generalmente la hacen empresas que se dedican a encuestar, que tienen sociólogos, expertos en marketing político, etcétera, que se encargan y se pagan. Y hay encuestas que están hechos en algunos portales digitales, donde se vota, por ejemplo, a través de la IP de una computadora, que permite un voto por computadora, lo cual no habla de exactitud por 2 razones. Por un lado, porque una persona puede votar desde 10 computadoras distintas 10 veces. Segundo, porque muchas veces la orientación política que se le puede entrever algún medio hace de que tenga más afinidad con uno u otro partido. Con esto voy a ser claro: si vos ves una encuesta publicada en CN Saladillo o en el ABC, seguramente va a dar ganador a la Unión Cívica Radical, y probablemente una encuesta en Saladillo Diario nos dé ganador a nosotros. Lo cierto es que hubo 2 encuestas que salieron entre ayer y hoy, que son una informal, pero es un clásico que hace Alberto Víctor García, el dueño de La Síntesis, quien acostumbra a recorrer 2 arterias paralelas a la Rivadavia y 2 paralelas a la Moreno, de punta a punta, eligiendo al azar domicilios donde llevan boletas de todos los partidos políticos, le explican a la gente que voten y que al otro día van a pasar con una urna a recoger el voto. En este caso creo que se pudieron recoger algo como 160 o 170 votos, que a nosotros nos dan un 21%, estamos por debajo de Gorosito, que creo que tenía el 25, y José Luis Salomón el 31. Sí. Hay otra encuesta que se acaba de publicar hoy, que es extraída de un sitio digital que se llama La Séptima, una página web de La Séptima Sección Electoral, Claro. Donde sobre 300 casos, es una muestra de 300 casos, nos estaría dando a nosotros, al Frente para la Victoria, una cifra que nos pone como ganadores de la general con un 28% de la intención de voto, y a la Alianza Cambiemos, que lleva unificado a lo que es el PRO y a la Unión Cívica Radical, y donde están Carlos Gorosito, José Luis Salomón, y por el otro lado, como del PRO puro, Pablo de Lía, el doctor Pablo de Lía, en ese caso, esa alianza estaría recolectando el 45% de los votos, de esos 300 votos, pero cuando se desglosa por parte, vemos que quien nos sigue a nosotros está como a 6,9 puntos por debajo, que es Carlos Gorosito. Uh-huh. Después viene José Luis Salomón y en el último lugar está en esa encuesta Pablo de Lía. Nosotros creemos que la verdadera encuesta, y todos sabemos que es así, es la urna, y el domingo a la noche vamos a estar festejando o lamentándonos, pero el domingo a la noche vamos a saber exactamente dónde estamos parados y cómo nos vamos a posicionar para octubre, que es otra elección totalmente diferente, porque ya van a desaparecer dos actores que son dos de los tres que integran la Alianza Cambiemos. Que en este caso, por lo que la encuesta muestra, dice que José Luis Salomón, si llegara a entrar segundo, igual pondría concejales de su espacio, el EPA, dentro de la lista de Carlos Gorosito. Claro, que son de la UCR también, o sea, responden que responden al mismo partido político también, como sucedió en 2011. Bueno, pero hoy día tienen una interna y, bueno, ellos ahora, en este momento, son oponentes. Claro. Seguramente, como siempre sucede, el que gana conduce y los demás acompañan. Claro. Pero bueno, en la práctica esos votos después vemos que se dispersan. Nosotros ya lo vimos con el Frente Renovador en el año 2013. Sí. Cuando fuimos a La Paz, el Frente Renovador, vos te recordarás, tenía dos candidatos, uno era Félix Oneal y el otro era Enrique Wallace. Y cuando terminó La Paz, nosotros llegamos adelante, 600 votos arriba del radicalismo que salió segundo, tercero estaba Enrique Wallace y cuarto Félix. Cuando vos sumabas a Wallace y a Félix, ellos iban ganando. El Frente Renovador tenía más votos que el Frente para la Victoria y también más votos que el radicalismo. Pero cuando se hizo la elección en octubre, nosotros que habíamos terminado 600 votos arriba del radicalismo, que iban segundo, terminamos primero con el radicalismo tercero a 1.750 y el Frente Renovador segundo a 1.450. Quiere decir que muchos votos del sector que perdió la interna del Frente Renovador se fueron a nuestro espacio. Y bueno, probablemente muchos votos, a pesar de que la gente no lo crea así, porque la Alianza Cambiemos hoy está siendo vista como una alianza más de la derecha que de ninguna manera podría votar al Frente para la Victoria, probablemente no lo hagan a nivel nacional, pero en el nivel local seguramente mucha gente nos va a acompañar, y de las listas que queden perdedoras en la interna de Cambiemos, yo no tengo duda de que muchos vecinos nos van a acompañar con su voto. Así que va a estar lindo. Yo creo que es una elección muy interesante. Nosotros hemos trabajado muy intensamente. Permitime que yo le agradezca a la totalidad de la militancia, primero del Frente para la Victoria, porque realmente están laburando todo el tiempo y preocupándose por acompañarnos en las visitas que hemos hecho. Hemos hecho caminatas muy intensas por las comunidades del interior y también por la planta urbana. ¿Cuánto hace que están, que están de esa manera también en campaña, Jorge? ¿Cómo? Discúlpame. ¿Cuánto hace que están recorriendo barrios? Nosotros empezamos a caminar hace más de un mes ya. Uh-huh. Es decir, que empezamos con plenarios también. Es decir, que nosotros venimos haciendo una actividad muy nutrida, pero además, algo que me interesa decir, precisamente las agrupaciones que nosotros tenemos tienen la característica de que durante la época no electoral siguen moviéndose, y es muy muy conocido, por darte un ejemplo, que los chicos de la Cámpora durante el periodo no electoral trabajan muy intensamente en los barrios, militando en los barrios para la gente. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando salió el tema de las garrafas, fue la Cámpora quien se preocupó de ir a buscar ese plan que se hizo con Amarilla Gas, que en su momento luego capitalizó de alguna manera el gobierno local, permitiendo que se vendieran las garrafas. ¿Se acuerdan cuando estalló el escándalo de que las garrafas valían una fortuna y que no se conseguían? Sí. Bueno, ahí me acuerdo que Diego Jansson fue uno de los impulsores de ir a hablar con las autoridades de Amarilla Gas para por lo menos lograr que se pudieran traer garrafas a la zona de la Casa de Campo y que la gente pudiera acceder ahí para la compra de garrafas a precio que el Estado Nacional garantizada. Y desde que salió el subsidio que viene a través del ANSES, han sido también los mismos militantes de la Cámpora quienes se han encargado de ir por los todos los rincones del partido, porque no solamente lo han hecho en la planta urbana, sino que aprovecharon para hacerlo en las comunidades del interior durante la caminata, con las planillas de la garrafa para garantizarle a la gente que no tiene acceso al gas natural y que no tiene los recursos suficientes, y sí, por ahí tienen una jubilación o una pensión o algo otorgado a través de ANSES, que se le deposite el dinero todos los meses para la garrafa. Vos sabés que se pagan 15 garrafas, el subsidio de 70 pesos por garrafa, que está para venderse a 96, 70 pesos por cada garrafa, y te paga 15 garrafas por año, dos garrafas en los meses de invierno crudo y una por mes el resto del año, hace que se le entreguen 15 garrafas. Muchísima gente en el interior, sobre todo, no sabía de eso, y fueron los chicos militando quienes le llenaban la planilla. Es decir que acá hay mucho trabajo que se hace fuera de la época electoral. Sí, no, sí, que tiene que ver con una cuestión gubernamental también, sí. No, pero además no lo venimos haciendo del 2013 para ahora. Yo en el 2013 me sorprendí del nivel de conocimiento que tenían de los militantes nuestros en los barrios, precisamente porque ya lo venían haciendo desde el 2011. Sí, sí, sí. Así que una cuestión ya gubernamental. Digo, agradecerle a todos, no solamente la Cámpora, todas las agrupaciones que componen el medio de organizado, el Movimiento Mayo, el Partido Justicialista, de alguna manera columna vertebral del Frente para la Victoria a nivel nacional, la agrupación Nuevo Encuentro, la agrupación de Martín Sabatella. Es decir, nosotros tenemos ahí nuestro grueso de la militancia, y la verdad es que todos se han puesto la camiseta de Japo Intendente 2015, y acompañando en este momento al resto de los candidatos, como es el caso de Walter, Salguero, Ariel y Diana, como diputados provinciales, y bueno, obviamente las dos fórmulas a gobernador que componen Aníbal Fernández y Martín Sabatella por un lado, Julián Domínguez y Espinosa por el otro, y obvio Daniel Scioli como candidato a presidente de la Nación, ¿no? Bien, Jorge, sabemos que bueno, no hay internas a nivel local en esta ocasión, pero igualmente hacen algún tipo de cierre de campaña, plenario, me habías dicho. Sí, nosotros venimos organizando plenarios generales abiertos y participativos. Con esto también quiero decir que ha sido muy grato la participación de gente que no es la que actualmente viene al local del Frente para la Victoria a participar en las actividades. En el último plenario hubo mucha gente que tomó el micrófono para acercar ideas y propuestas, y vimos muchas caras nuevas. Bueno, el día jueves a las 20 horas tenemos un plenario de estos generales abiertos, participativos, que a su vez nos va a servir para este cierre, si se quiere, parcial de campaña, porque nosotros vamos a seguir trabajando hasta la elección de octubre y ni hablar después de octubre. Pero vamos a hacer una actividad entonces a las 20 horas aquí en el Centro Cultural Néstor Kirchner a las 20 horas mañana. Así que invitamos a todos quienes quieran sumarse a acompañarnos. Realmente nos vamos a pasar muy bien, vamos a poder escuchar palabras de los candidatos, vamos a poder mostrar el trabajo que se viene haciendo, incluso documentado con algunos videos e imágenes para ponerle una nota de color, y creo que tenemos la presencia de IFI, algún otro artista local y algo para comer y tomar. Así que vamos a pasarlo bien, y después sí a respetar la veda, entrar en el periodo de veda, y el domingo con mucha alegría y ganas y esperanza de triunfo, esperamos que todos nos acompañen y voten las listas de Frente para la Victoria, y acompañen a Japo y a todos los compañeros que vamos en la lista con la intención seria de gobernar Saladillo durante los próximos 4 años. Estamos preparados, como yo he dicho en algún momento, sabemos bien de dónde venimos y a dónde vamos, no tenemos temores ni nada que nos pueda, digamos, empañar el horizonte. Muchas ganas, muchas propuestas y mucha gente sumada a trabajar luego que uno pueda mostrar y plasmar a través de lo que es un gabinete la cantidad importante de personas de Saladillo que se han acercado a ofrecer, sin ser militantes políticos, a ofrecer su experiencia en determinadas áreas para sumarse a una gestión de gobierno. Así que yo estoy muy, muy contento. Sabés que yo en la política ingresé en el año 2013, soy muy nuevo en esto, pero estoy haciendo esto con mucha responsabilidad, entusiasmo, estoy totalmente convencido y estoy en política porque este proyecto nacional que encarnó primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner realmente me enamoró y me sorprendió. No pensé cuando tenía 55, 56 años de que podía haber un país tan transformado y donde se hayan dado la conjunción de tantas políticas inclusivas, así que realmente eso hizo de que me sumara cuando Walter Abarca me hizo la propuesta para encarar la elección como concejal en 2013, acepté con muy buen gusto y bueno, es una experiencia impresionante, trabajar en política, yo le recomiendo a los vecinos de Saladillo que se sumen dentro de la fuerza política que quieren o que creen otra fuerza política diferente, que creen fuerzas políticas vecinalistas, lo que sea, pero que participen, que no se queden en la casa, porque si no, como la cancioncita, no te quedes porque te atrapa la pantalla, y hay mucho para hacer en la calle, todavía falta mucho para incluir. Néstor cuando asumió dijo que íbamos a necesitar 20 años para poder salir donde estábamos y ya llevamos 12 y vamos muy bien. Yo creo de que este proyecto tiene que continuar y para eso estamos trabajando codo a codo todos los compañeros del Frente para la Victoria. Y así lo hacen a nivel local también. Jorge Lenzi, precandidato a intendente de Saladillo para el Frente para la Victoria, actual concejal en licencia. Bueno, vamos a ver, se verá el domingo. Se verá el domingo y le recuerdo a la gente, por favor, que el domingo nosotros participamos activamente en la elección y necesitamos el voto como cualquier otro. No es cierto de que nosotros no hace falta votarnos. Sí hace falta. Cuanto más votos, mejor. Aclarado esto. Listas 131, 1 y 2. 1 y 131, 2. Perfecto. La celeste y blanca. Ahí está, en Argentina. Bueno, a seguir doblando boletas. Sí. Bueno, un abrazo. Gracias por tu llamado. No, por favor, un gracias. Un saludo grande a la audiencia. Gracias por tu tiempo, Jorge. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el precandidato a intendente por el Frente para la Victoria, actual concejal también del Frente para la Victoria, por supuesto, en licencia, el doctor Jorge Lenzi en la tarde en vivo de la 106.